amor por nuestra tierra, también por nosotros mismos. Una canción que quizá también habla de la tristeza, de la pérdida, de la muerte, pero también de la esperanza, que está siempre en la adversidad como una luz, ¿no? Y en este momento tan coyuntural y complejo que vivimos en el país, aprovecho pues este momento para mandar un abrazo y un llamado a la sensatez de todas partes. Todos somos culpables y todos somos también parte de la solución, y creo que también tiene que ver con el crecimiento y la madurez como sociedad que estamos teniendo cada vez más clara. Esta canción habla del amor, y ese es el mensaje que yo quiero dejarles en este día a ustedes. Así que espero que disfruten mucho estos premios. A todos nominados y a todos los ganadores, felicidades. A todos mis colegas ahí, un abrazo muy fuerte, los quiero mucho y espero que pronto nos veamos. Abrazos. Por el río, lleva mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador, la que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Oye, ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor, del mundo hace falta corazón. Colombia, la música nos une en un solo corazón. Queremos vivir en paz, en respeto, hasta que amemos la vida por nuestro país. Ama la tierra en que naciste, ama la suya y nada más. A la mujer que te parió, ama la suya y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Ama a la suma y nada más. Ay, ama a la suma y nada más. Ay, ama a la suma y nada más. Bienvenidos a los premios Nuestra Tierra. Porque la música nos une. Esto es Colombia. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. La música nos une. Muy buenas noches. Gracias por estar acompañándonos desde sus casas en este gran homenaje que hoy le haremos a nuestros artistas musicales. Y es que la música, podríamos decir que es un terreno inabarcable de sensaciones. Tal vez eso es lo que nos tienta, por lo menos, a intentar entender qué es. Y podríamos empezar diciendo que es un alimento fabuloso para la felicidad, el drama también, el choque de muchas sensaciones que se interroga para expresar sentimientos y liberar estados de ánimo. La música nos acompaña, nos transporta, nos eleva, pero además siempre está ahí. Porque desde que nacemos, emitimos nuestra primera música, que es el llanto. Por eso con ella se establece desde siempre una lealtad eterna. Nos estimula, nos altera a veces, pero sobre todo nos representa. Yo creo que todos en la vida hemos llegado a sentir alguna vez que la música nos entiende. Y es verdad, porque a través de las armonías, las melodías, los ritmos y las letras, logra expresar todo eso que llevamos adentro y que quizás no queremos seguir guardando en silencio, nunca nos falla. Pero como toda propuesta artística y creativa, pues es un producto cultural. Y eso implica que en nuestro caso haya una enorme diversidad. Por eso nuestro espectro musical es tan amplio. Un arpa nos puede evocar una región y luego un acordeón otra muy distinta. Con un pregón podemos bailar y tal vez con una letanía incluso llorar. Nunca nos abandona la música, siempre está ahí a nuestro lado, no nos traiciona, porque además la escogemos de acuerdo con nuestros gustos. Así que tal vez en la vida deberíamos oír menos consejos y más música y estaríamos mejor asesorados. Por eso, si nos ponemos a pensar realmente en todo su contexto, nos hace volar la imaginación, nos lleva a lugares distintos, nos trae gente, nos suena a alguien, a algo. Nos mueve fibras en el corazón, nos sensibiliza, pero también nos vuelve más adaptativos, tolerantes, empáticos. Por eso nuestros artistas representan su poder. Eso es lo que nos hace admirarlos, aplaudirlos y sobre todo valorarlos. Colombia es la cuna de grandes artistas, de primera línea en todos los géneros. Artistas que la vida entera luchan para pegarle a una canción y que nosotros como público la convirtamos en éxito. Así que fíjense, ellos a través de sus propuestas nos entregan su corazón y nosotros determinamos si esas apuestas tocan el nuestro para que ellos triunfen. Por eso hoy vamos a comprobar por qué Colombia, a pesar de la adversidad, es una hermosa casa en la que convivimos todos, ojalá con amor, porque la música nos une. Bienvenidos. Aquí comienzan los premios Nuestra Tierra 2021. Muy bien, vamos a empezar con una artista irlandesa. Muchos en sus casas deben estar diciendo, pero Azcárate, no acaba de decir que esto es nuestra tierra, nuestros artistas. A ver, les cuento. Resulta que los padres de esta mujer, hace más o menos unos 35 años, buscaron un sitio exótico para conocer. Llegaron adentro, al Huila, y nunca más se fueron. Esta mujer desde los 2 años está en nuestro país. Y con esta canción nos va incluso a cuestionar a ver qué tanto sabemos de Colombia. Aquí está Katy James. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita allí en la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran de la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme que sabe de maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también checha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao? Gracias, gracias, Premios Nuestra Tierra. Nominados Mejor Canción Folclórica. Cumbiana, Carlos Vives. Macorina, Catalina Ávila. No Me Busquen Corazón, Andrés Cepeda, Fonseca y el Cholo Valderrama. Un Baile Sabanero, Cholo Valderrama. Toitico Bien Empacado, Kerry James. Voz del Río, Cachicamo. Mi Pueblo Natal, Colombia Cuida Colombia. Revolú, Alexis Play. Y el ganador Mejor Canción Folclórica es... Cumbiana de Carlos Vives. Ustedes saben lo que yo pienso del folclore, entonces no sé qué decirles exactamente. Además, con nominados tan especiales y tan conectados, pero definitivamente sí creo que el folclore es un animal vivo y no muerto, como nos decían hace ya. Pues yo, por supuesto, quiero compartirlo con todos los nominados. Quiero dar las gracias a la Nación Anfibia de Colombia, que es el origen de la cumbia del mundo, a todos los seguidores de la música local, a Maite, a mi compadre Egidio, y mi compadre, por su salud, para que se me mejore pronto, a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia. Hemos recibido golpes muy fuertes, pero aquí seguimos. Gracias por mantener la esperanza a pesar de esta cultura de violencia que nos acompaña ya por muchas décadas. Y a los jóvenes, no importa de qué orilla provengas, no te dejes quitar la alegría de ser primero que todo y sobre todo colombiano. Muchas gracias. Cuando hablamos de nuestra tierra, hablamos también de nuestra familia, del arraigo. Siempre regresar a la niñez va a ser un dulce viaje, sobre todo si es conducido por los mayores exponentes de la salsa en nuestro país. Aquí está la fuerza del Valle del Cauca, la energía de Cali, una región que ahora más que nunca necesita volver a sonreír. Démosle la bienvenida al Grupo Niche. Somos el Grupo Niche y hoy la música nos une desde la valiente ciudad de Cali. ¡Que viva el Pacífico! Voy a

Colombia, estamos muy contentos por este premio. La música nos une. Este premio está dedicado a nuestro gestor, a la memoria del maestro Jairo Varela. Somos el grupo Niche y seguimos en salsa. ¡Váyalo! Si hay algo que a mí me conmueve, pues es un hombre que no pierda la fe en el amor. Porque las mujeres solemos pensar que somos las únicas que sufrimos en las relaciones. Y luego uno mira bien y ellos también padecen. Sino que nos lo diga nuestro siguiente artista, que empezó alegando contra una traicionera y ahora está desesperado, enloquecido, buscando a su chica ideal. Aquí está Sebastián Yatra. Es que ando buscando a mi chica ideal. A ver si eres tú. Puede que seas tú. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Puede que seas tú. Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Que no diga que la toque sea lo que. Que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que la toque sea lo que. Que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado mar, he subido río, por usted me he buscado mi lío. Quiero que me abrace en Bogotá, la noche y frío, y que me sobes el pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Ustedes, cuento que se sepa amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, bebé. Quiero una chica, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Te cuento que se sepa mañana, yeah. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. El Guaynabichi, Michichi, el Guaynabichi, ya atrás. Ey, sigan sonriendo, sigan amándose. Ya, el amor, que es lo más bonito que tiene la vida. Hola familia de Colombia, soy Diego Torres y es un honor para mí, gracias a los premios Nuestra Tierra por invitarme a presentar esta categoría, una categoría muy especial porque estamos hablando del género pop, un género que llega directo al corazón. Y Colombia es una tierra de mucho talento, de grandes artistas que muestran su creatividad. Así que los nominados a la canción pop. Nominados mejor canción pop. Amor de mi vida, Maluma. Los besos, Crazy. Te voy a amar, Andrés Cepeda y Cali el Dandy. For Sale, Carlos Vives y Alejandro Sanz. El equivocado, Andrés Cepeda. Favorito, Camilo. Bajo la mesa, Morat y Sebastián Yatra. Chica ideal, Sebastián Yatra. Y el ganador mejor canción pop es... Es para... ¡Camilo! Me pegué un susto porque dicen, mejor canción favorito del año, y ahí yo celebré, ¿no? Porque mi canción se llama Favorito. Entonces dije, luego no es, y quedo en la cámara. Bueno, yo me siento muy honrado y muy emocionado de estar aquí hoy. Me acuerdo hace muchísimos años cuando yo iba a los premios Nuestra Tierra, que me invitaban y eran siempre otros los que estaban ahí montados recibiendo los premios y cantando. Hoy me toca a mí recibiendo este premio y me siento muy feliz. Mi música toda es producto solamente de mi raíz, de la diversidad de este país. Siempre me he sentido muy orgulloso de serlo, pero nunca me había sentido tan orgulloso como ahora. Ser cantautor, ser artista en este momento, en esta generación, la generación, creo yo y siento y sentimos todos, la generación del cambio, es un orgullo gigante. Muchas gracias. Cuando regresemos, esperen a Carlos Vives, Camilo, Gracie. Estamos al aire con los premios Nuestra Tierra 2021. Vamos a ir una pausa muy corta, y mientras tanto, pues nada, yo los voy a acompañar con muy buena música. Son las 8:27. 8:27, canciones mientras tanto, mientras vuelven los premios Nuestra Tierra, que están al aire en esta edición 2021. Están buenísimos, no se los puede perder. Mientras tanto, sigue la música entonces aquí en la FM 94.9, la radio de los clásicos. Ya venimos, premio en Nuestra Tierra. Take your baby by the hand, and make us do what I stand, and take your baby by the heel, and do the next thing that you feel. We were so advanced, and I danced all days. We were cool on craze, when I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was true. Oh, I said, all day long. Take your baby by the hair and pull her closer, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. You were so in place, in a dance all days. We were cool and crazy, when I, you, and everyone we knew to believe, do, share in what was true. I said, dance all days, love, dance all days, all day long. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her red to sapphire blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. We were so in phase, in a dance hall days. We were cool and crazy, when I, you, and everyone we knew to believe, do, and share what was true. Oh, I said, dance all day long,

canta con sensualidad, dulzura. Es el reemplazo que todos los maridos nos quisieran poner, razón por la cual yo estaría muy agradecida. Ella es única, es Gracie. Por todos los que hoy injustamente no están, y por el futuro de todos los que quedamos, por mi país, por Colombia. Recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan. Ahí estás tú, mi bebé. Ahí estás tú, mi bebé. Mamá me dijo, ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida. Cuánta razón tenía. Cuánta razón tenía. Duele quererte. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Prendí una velita, mi santo, así que no aguanto. Me duele tanto, de la risa al llanto pasé, pensando que está lejos el día que vuelva. Mis amigos dicen que no es para tanto, que amores hay tantos, que mientras tanto sigue evitando caer. Sigo chocando con la misma piedra. Te juro que este golpe nunca lo vi venir. No he podido ni dormir pensando en que te perdí. Hay cosas que nunca te di hacer de percibir. Te di donde dolía y me dolió más. A mí duele quererte y tú tan lejos. Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos. Me hago la fuerte. Y la tristeza se me nota en el espejo. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Cuando duelen los consejos, hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Gracias, Premio Nuestra Tierra. Gracias a todos los colombianos que estamos hoy aquí conectados, compartiendo la música, porque la música nos une. Gracias. Nominados artista favorito del público. Karol G. Carlos Vives. Sebastián Yatra. Jessy Uribe. Piso 21. Maluma. J Balvin. Camilo. Silvestre Dangond. Gracie. Y el ganador, artista favorito del público, es... Este es el premio de ustedes, el premio a todos los fanáticos de nuestros artistas colombianos. El artista favorito del público es... Sebastián Yatra. ¡Hey, premio de nuestra tierra! ¡Qué locura! No me esperaba un segundo premio. Este año, de verdad que gracias. Yo siempre soñé con hacer música y música que me emocionara y nunca pensé que también los fuera a emocionar a ustedes, pero obvio era una ilusión gigante y que eso esté pasando con varias canciones en un año tan complicado para todos es algo bien bonito que le agradezco a Dios y que me da la motivación para seguir creando. Así que cuenten conmigo para seguir haciendo mucha música. Los amo y felicidades a todos los ganadores y a todos los nominados. Chao. Cada cierto tiempo en la industria musical aparece un artista a la que la abriga la luz y de repente se convierte en un fenómeno. Este es el caso de esta mujer que se ha transformado en una revelación total del pop y el R&B. Habla en su canción de algo que aparece en las relaciones de extrema conexión y es la telepatía. Incluso afirma que se puede hacer el amor así. A mí pues no me ha tocado eso todavía, así que oigamos la canción. Ella es Kali Uchis. ¿Quién lo diría que se podría hacer el amor por telepatía? Está llena mi cama vacía, lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría de noche día, de noche día. You know I'm just a flight away. If you want it, you can take a private plane. A kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estés tocando. You know I got a lot to say. All these voices in the background of my brain. Y me dicen todo lo que estás pensando. Me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Quién lo diría? Que se podría hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera. A los premios Nuestra Tierra. Soy Nati Natasha y hoy vengo a presentarles los nominados a la categoría Artistas Revelación. Como artistas, no debemos olvidar nuestros inicios, de donde venimos, y esos lindos comienzos que nos hicieron brillar. Nominados Mejor Artista Revelación. Timo. Laura. Nanpa Básico. Juliana Velázquez, Aria Vega, Faith, Pity Zion, Kali Uchis. Y el ganador Mejor Artista Revelación es... Y el ganador es Kali Uchis. Ella hoy no pudo acompañarnos, pero vamos a hacerle llegar esta estatuilla hasta donde esté y pues por supuesto con todos los aplausos que ustedes hoy tienen para ella. Felicidades. Cuando regresemos, esperen a Mike Bahía, Camilo, Pipe Bueno. Premio Nuestra Tierra 2021. Aquí estamos, transmitiendo desde la FM 94.9, 8 de la noche, 46 minutos. Algo de música. Mientras ya volvemos, una pausa muy corta entre pues mucho de los premios y ya estamos de regreso aquí en la FM 94.9, 8:46. Numeral, la música nos une. Aquí andamos en la FM 849, estamos en nuestra transmisión de los premios Nuestra Tierra, hoy lunes festivo, y acá andamos mientras tanto, mientras se pasa la pausa, pues aquí estamos en la FM 94.9. The Reason. Things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go catches all your tears. Thanks to you. Son de Juba Stank, aquí en la FM 94.9. Estamos en una pausa de la entrega de los premios Nuestra Tierra 2021, que, pues bueno, están muy buenos. Se están transmitiendo por el canal RCN. Digamos, de pronto la gente que no los puede ver, pues los puede oír a través de la FM 94.9. Estamos acá con una pausa muy corta y bueno, y ponemos música mientras tanto. Canciones, clásicos, con la radio Los Clásicos, la FM 94.9. Seguimos adelante con los premios Nuestra Tierra. Numeral, la música nos une. Ganadores esta noche fueron: mejor productor del año, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Mejor canción urbana, Bichota, Karol G. Mejor artista vallenato, Silvestre Dangond. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega de los premios Nuestra Tierra, donde nos encontramos reunidos, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad. Y bueno, seguimos con más música, porque eso es lo que nos une. Resulta que cuando uno entiende que la vida es un soplo, como lo dice esta canción, se da cuenta que en el amor jamás puede perder la libertad. Es que las mujeres somos como un instrumento musical, tal vez lo más parecido a una guitarra, porque tenemos muchas cuerdas. Así que no piensen que somos un simple triángulo que de vez en cuando en las novenas se toca con un palito. Aquí está Monsieur Periné. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, amigos, artistas, colegas. Yo quiero compartir unas palabras de una mujer artista colombiana. Me niego a que conviertan mi cuerpo en territorio de guerra. No permito que usen mi piel como campo de batalla de disputas ajenas. No soy escudo, soy bandera, símbolo de audacia, de valentía, de resistencia. Habito un mapa marcado por caminos hechos de resiliencia, rodeados de aguas feroces que reclaman mi libertad. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe Yo soy.